Farco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Nuevo encuentro, nuevo recorrido, como cada 7 días, por lo que tienen para contarle al país las radios comunitarias de Farco. Y en el programa de hoy suenan las voces que se alzan contra la discriminación desde el orgullo de la propia identidad y desde los derechos conseguidos. Mostramos cómo van haciendo una radio comunitaria nueva para que todas las voces tengan un lugar de expresión. Hablamos de un proyecto que busca promover la producción de fertilizantes y plaguicidas naturales. Y también conocemos al protagonista de una travesía que unió lugares distantes por el deporte y la inclusión. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. La travesía de Ángel en bici por el país y con el deporte como forma de inclusión. Un desafío encarado sin dudar a pesar de las dificultades. Federico Gaitán desde Radio Nexo de Villa Allende, Córdoba, abriendo el Expreso Farco de hoy. En el Expreso Farco de hoy vamos a hablar de ciclismo por la inclusión. Ángel Gregoruti viajó de La Quiaca a Buenos Aires en bicicleta. Ángel es un joven de Villa Allende, provincia de Córdoba, que realizó una gran meta deportiva al pedalear desde el norte del país hasta Buenos Aires. No solo eso, sino que además Ángel lo hizo en tándem, un tipo particular de bicicleta donde se pedalea de a 2 personas. Su compañero de bici es también su guía, ya que a raíz de un accidente Ángel perdió la vista hace 10 años. Por eso este vecino de la villa hoy pedalea con un claro mensaje que busca promover la inclusión en el deporte y difundir esta modalidad de ciclismo poco conocida en nuestro país. Otra boca roja encontraré. El Danish Tandem es una modalidad de bicicleta que es para dos personas. Puede ser como para cicloturismo, la uno lo puede usar, que es, digamos, como una recreación de paseo. Y después está la parte más competitiva, que de mountain bike o de rutas también. Laburante deportista de aquí de la villa que, bueno, hace 10 años atrás tuvo un accidente laboral y pierde la visión de sus dos ojos. Él siguió luchando, siguió peleando y siguió abrazado a lo que es una de sus grandes pasiones, que es el deporte, y particularmente es la bici. Y en la modalidad de bici tándem encontró la forma de seguir desarrollando algo que tanto le gusta, que es el deporte, pero además llevar la bandera de la inclusión. El viaje que nombrabas previamente de La Quiaca a Buenos Aires, que fue el año pasado, que se hicieron más de 2.000 kilómetros, fue con el propósito de esto, ¿no? De la inclusión en el tema del deporte adaptado. Uh-huh. Bueno, el deporte tiene su adaptación a la discapacidad de la persona. En este caso fue con el motivo, digamos, de mostrar y que las demás personas con algún tipo de discapacidad, no justamente puntualmente en alguna, tengan la experiencia y se lleven eso de usar la bicicleta tándem. Entonces los guías llevaban a la persona que se animaba a pedalear, y bueno, ese era el propósito, aparte que era todo como muy novedoso, porque es algo que no es muy común acá en Argentina, el tema de la movilidad tándem. De su reciente viaje que llevó Ángel Gregoruti de La Quiaca a Buenos Aires, el deportista destacó la solidaridad de la gente y su necesidad de contagiar dicho deporte. Logró, la verdad, que un objetivo muy lindo, aparte que te llevaba la alegría y esa felicidad de las demás personas que tenían la experiencia, y es lo que uno lo nutre para continuar. Viendo que lo que iban sintiendo desde La Quiaca hasta Buenos Aires era felicidad, alegría y el descubrir de un montón de personas que tienen alguna discapacidad y que decían, che, yo también puedo, yo me puedo sumar a esta modalidad. Con esto se logró que muchas personas que han tenido la experiencia en las distintas localidades que hemos pasado, desde La Quiaca a Baire, le ha nacido ese entusiasmo de poder hacer un deporte. Más allá de la bici, hay otra gente que se ha descubierto, mira, puedo hacer deporte, y ve qué deporte que le gusta, que le apasiona. Algunos eligieron el tema de la bici, otros han elegido otro tipo de deporte, pero es como que fue el puntapié para animarse a hacer algo saludable. Por último, el vecino de Villa Allende cerró con un mensaje para quienes están pasando una situación adversa en su vida, como en principio puede ser una discapacidad. Unirse para disfrutar, compartir esa pasión, disfrutar esa emoción, ese momento de trabajo en equipo, porque es todo en equipo. Entrenar de forma, en esta modalidad tándem, es trabajo en equipo. Uh-huh. Tanto como la comunicación, el saber coordinar, es todo. Y es muy inclusivo, la verdad que estaremos bueno que todo el resto se pueda sumar, que tenga el interés de hacerlo. El mensaje para todas aquellas personas que tengan un familiar o algún conocido, que luchen por su pasión, que no se queden con esa duda de decir, lo podré hacer, y que lo hagan, porque la verdad que no se van a arrepentir. Y hay que ir por el camino que a uno le hace bien, lo hace feliz, y nada, y compartir los buenos momentos y transmitir lo que es lo más importante. Siempre voy detrás de lo que siento. Unas veces muero, pero hoy no. Por estos días, por venir, por este brindis para mí, por regalarle a la intuición el alma mía. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. Y en el Expreso Farco nos vamos un rato al campo y nos preguntamos, ¿se puede producir sin agroquímicos? ¿Se pueden fabricar plaguicidas y fertilizantes en forma natural? ¿O el único destino es el de este buen hombre y su campo? Pope Solari y la producción desde el Instituto de Cultura Popular. Don Batalla tenía un lindo campo, rendidor. Un día decidió sacarle más provecho, pidió un crédito y empezó a aplicar los fertilizantes del laboratorio. Las cosas comenzaron a cambiar en el campo de Batalla. El rinde no mejoró demasiado, pero algunas malezas sí. Se hicieron fuertes, recontra fuertes, como la úlcera que le salió a Don Batalla. Y así empezó a tomar antiácidos y también otros créditos para aplicar el herbicida infalible del laboratorio. Fue el día y la noche. En el campo de Batalla no podía crecer ya ninguna otra cosa más que los cultivos especialmente diseñados por el laboratorio para resistir al herbicida infalible del mismo laboratorio. Claro que para comprar semejante semilla, Batalla tuvo que tomar otros créditos a una tasa alta. Bien alta, tan alta como la presión de Don Batalla, que ahí empezó a tener arritmias. A partir de entonces, Batalla repartió su tiempo entre el campo, el banco, el médico y el juzgado. Porque resulta que el herbicida infalible del campo de Batalla desató una guerra cuando intoxicó a los chicos de la escuelita rural y arruinó los cultivos de todos sus vecinos. Después del primer infarto, Batalla hipotecó el campo para pagarle a los abogados y a los médicos. Lamentablemente no le alcanzó para pagarle a los bancos y el campo de Batalla fue a remate. Así todo, fue un buen negocio, un gran negocio, un negocio soñado. Para los bancos, para los abogados, para los doctores, para los laboratorios, para todos. Menos para Batalla, claro. Pero bueno, esa es otra historia, ¿no? Para pensar otras historias o inventar un final un poco más feliz al de Don Batalla, organizaciones campesinas junto a instituciones vienen trabajando hace décadas en la producción de alimentos en forma más natural y respetuosa de la salud de las personas y del ambiente. El programa Bioinsumos y Biopreparados Argentinos, presentado esta semana por el SENASA, pareciera apoyar esta forma de producción agroecológica, ya que propone generar políticas públicas que apoyen la elaboración de estos preparados para garantizar su inocuidad y eficacia. El proyecto diferencia al bioinsumo, que tiene un desarrollo más industrial, con el biopreparado, realizado generalmente por la agricultura familiar. Pero, ¿qué es un biopreparado? Lo explica Freddy Fleitas, técnico de Incupo. Los biopreparados, ya como su nombre lo indica, bio, vienen de procesos donde ya sean los elementos, los materiales utilizados, provienen de vida, de plantas, vegetales o de animales, o porque en su proceso de elaboración de estos biopreparados intervienen microorganismos, bacterias, que son lo que transforman. Los biopreparados más comunes son las infusiones sobre el resto de plantas. Se echan agua caliente, digamos, y se deja reposar. Eso se diluye en agua y, bueno, se utiliza esa infusión para controlar algunas plagas, algunas enfermedades. Y después tinturas. Las tinturas ya es cuando se dejan estacionar estos restos de plantas, como puede ser el ají picante, semillas de paraíso. Se deja reposar por una semana en alcohol, se hace una tintura, digamos, la semana se filtra y eso se diluye en agua y se aplica. Y después los biofertilizantes, es cuando mezclamos distintos elementos, digamos, pues el caso del supermadro, digamos, se somete a un proceso de fermentación, donde las bacterias son las que intervienen en este proceso de fermentación, y al cabo del tiempo tenemos un producto con que con eso también se aplican a los cultivos, en este caso para nutrir las plantas. Para nutrir cultivos, para controlar plagas, los biopreparados son una alternativa válida frente a los agroquímicos o agrotóxicos de alto impacto para la salud de las personas y del ambiente, pero también para los bolsillos de los productores por ser insumos importados. Los biopreparados también son utilizados en la salud animal, como lo cuenta Emilce Luna, campesina santiagueña. Yo acá uso todos los que son desparasitarios orgánicos, o sea, las tinturas de ajo. Si hay alguna herida, qué sé yo, la crema de tusca o el yodo, que por ahí siempre tengo, pero trato de usar lo menos químico posible. La tintura de ajo es desparasitaria y también es como antibiótico, digamos. Si hay una infección y eso, todo lo demás ayuda también con eso. Emilce forma parte de grupos campesinos que impulsan en la zona de Ñatuya la llamada ganadería agroecológica con acompañamiento de Incupo, como lo explica Sergio Parra, técnico de Incupo Santiago. En este caso, biopreparados con fines veterinarios son insumos de fácil acceso por parte de los productores. También tienen la característica de ser biodegradables, naturales, no tóxicos, usados de manera correcta y que están enfocados principalmente a la producción de alimentos sanos, naturales y sin químicos. Los más comunes son tintura de ajo, tintura de llantén, tintura de tusca, tintura de cebolla, tintura de sangre de drago, tintura de chañar, tintura de eucaliptus. Y tratamos de que sean principalmente de plantas de la zona y que estos biopreparados son hechos junto con el conocimiento local. O sea, no es que viene el veterinario y dice vamos a usar el llantén o vamos a usar el ajo o vamos a usar el chañar. Deberían ser hechos mirando qué es lo que usan los productores y ahí sí darle un plus técnico en la presentación, en la dosificación y en la administración y manejo de ese preparado, aparte de solucionar problemas concretos, problemas productivos concretos, son, podríamos decir, es propiedad intelectual de la gente de los determinados lugares, ¿eh? En Santiago del Estero, el chañar va a solucionar problemas respiratorios. Ahora, si me voy a Corrientes, posiblemente usemos el ambay. O sea que es patrimonio intelectual o propiedad intelectual de los productores del lugar. Su voz se escucha en el Expreso Farco. Jujuy y las voces que se levantan por los derechos y contra la discriminación. René Caiconte desde FM La Voz del Cerro. Desde Jujuy el saludo para los oyentes del Expreso Farco y contarles que en el Día Mundial de la Lucha contra la Discriminación, la comunidad LGTB en Jujuy realizó una radio abierta donde el pedido era decir basta de discriminación. Y para esto se termine, la educación comienza en casa. En este día tan importante para nosotras, bueno, lo importante que quiero más recalcar es que, como dije, la educación no solamente es en la escuela, sino también en las casas. Yo creo que enseñando a nuestros chicos el respeto, los valores hacia las otras personas, porque nosotras también somos personas, igual que todos, así que yo creo que comienza desde ahí, desde la casa, que se dé una buena educación a los chicos para que no se cometan estas cosas de discriminación. La lucha sigue más allá de los derechos conquistados hasta el día de hoy. Decimos siempre y luchamos por derechos, conquistamos derechos. Desde hace unos cuantos años venimos conquistando derechos, pero por nada más y nada menos que la igualdad de derechos, la igualdad de oportunidades, desde el matrimonio igualitario, desde la ley de identidad de género. Decimos que son leyes conquistadas a nivel nacional. Este es el logro obtenido a nivel nacional, como escuchábamos, pero ¿qué pasa en la provincia de Jujuy? En esta provincia de Jujuy todavía faltan que sigamos trabajando las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones sociales para poder conseguir de una vez por todas esto que llamamos el cupo laboral, una ley nacional positiva, pero que acá en la provincia lamentablemente seguimos luchando y trabajando para que los legisladores de la provincia realmente la hagan ley provincial y comiencen a darle la oportunidad a nuestra comunidad en el ámbito laboral. Otros objetivos para seguir en la lucha en esta radio abierta. También una obra social, una jubilación, como muchas personas conocen, pero también para que todas las personas sepamos que en los ámbitos públicos, pero privados, puedan tener la oportunidad nuestras compañeras de saber qué es tener un trabajo y apoyado por el gobierno, ¿no es cierto?, de la provincia y obviamente a nivel nacional ya está esa ley. También se habla de una se trabaja a nivel nacional de la ley integral trans, que es muchísimo más abarcativa, que habla de cosas que en Jujuy a veces no se toma en cuenta, que la provincia no lo toma en cuenta, los funcionarios no lo hablan. Y para que justamente estos reclamos se escuchen en la provincia, se habla de un banderazo en la legislatura jujeña